parado aquí justo a la orilla, reflexionando en que siempre he sido un barco a la deriva. Esta no es la vida que soñé cuando estaba solo, que quise todo y no había nada. Sé que la riqueza no es todo y junto con la fama ahora me disparan. Estoy aquí con el corazón herido, mi habitación en un preso me ha convertido. Me creí tan fuerte y me quebré tan fácil, mi propio ego me volvió tan frágil. Mi corazón se abre para decirlo, he fallado, tengo que admitirlo. He lastimado a los que me han querido, sé que me equivoqué. Pido perdón por hacerle daño a todo aquel que no mereció todo lo bueno que había logrado, se derrumbó. Créeme cuando digo que todo esto ha sido mi error. Y aquí estoy yo pidiendo perdón. Que mintiera si dijera que mi infancia fue normal, desde niño todo fue difícil. Esas noches sin mamá preguntando dónde está, me pasaba anhelando un abrazo de papi. Hice muchas cosas que los niños hacen, pues cumpleaños, fiestas de disfraces. Ey, recordar el corazón me parte, pero a mami preocupada por sacarnos adelante. No quiero justificar todo lo que yo hice mal, reconozco que no debí hacerlo. Esta es mi realidad, no la puedo cambiar, ser mejor es algo que yo anhelo. Conocí malos caminos pero seguí recto, di pasos en falso intentando hacer lo correcto. Sé que fallé muchas veces en el intento, lo reconozco y lo lamento. Pido perdón por hacerle daño a todo aquel que no mereció todo lo bueno que había logrado, se derrumbó. Créeme cuando digo que todo esto ha sido mi error. Y aquí estoy yo pidiendo perdón. Mirarme en el espejo me hace daño, avergonzado por los males del pasado, lleno de malas decisiones. Yo ya estoy vacío pagando aquellas acciones. Me creí un diamante y caí como piedra. Me parte el alma cuando la voz se te quiebra, diciendo que me amas pero que esta vez te alejas. No, no. Siento miedo de que no estés cuando salga el sol, pero no puedo dar marcha atrás al reloj. Es imposible que borre lo que pasó, pero recuerda que el destino para siempre nos unió. Me regalaste la mejor sonrisa, esos ojitos que me paralizan. No quiero que pase lo que pasó, papá, por ella yo daría mi vida. Pido perdón por hacerle daño a todo aquel que no mereció todo lo bueno que había logrado, se derrumbó. Créeme cuando digo que todo esto ha sido mi error. Y aquí estoy yo pidiendo perdón.